En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos apoyados en la misericordia de Dios nuestro comentario al diálogo de Santa Catalina de Siena. En esta reflexión de hoy empezamos el capítulo segundo. Esta es nuestra tercera reflexión y vamos en el capítulo segundo, así que es normal que para cada capítulo a veces necesitamos varias sesiones. No tenemos prisa y lo que queremos es, con el favor de Dios, alimentarnos con la palabra que Él le otorgó a esta hermana nuestra. Entonces, ¿qué dice este capítulo segundo? Recordemos que la obra es una conversación, por eso se llama diálogo, en la que Santa Catalina realmente habla poco. Ella pregunta, ella expresa lo que hay en su corazón, y es el Padre Celestial el que habla principalmente. Como toda la obra muestra la grandeza de ese amor de Dios que en cada momento nos va dando lo que necesitamos, por eso se le conoce también como diálogo de la Divina Providencia, porque en cierto sentido el tema principal de esta obra es cómo Dios nos ama y nos da de su amor en cada tiempo, en cada lugar, según nuestras necesidades. Vamos pues con el capítulo segundo. Habla Catalina y dice: grande y continuo era el deseo, pero creció más cuando la verdad primera le mostró las necesidades del mundo y la confusión y ofensas a Dios en que el mundo incurría. Entonces, observemos que aparece una palabra de la cual hemos hablado en otras charlas sobre la enseñanza de Santa Catalina, la palabra deseo. La palabra deseo es muy importante porque, así como en el plano natural, el deseo de alimentarnos nos pone en movimiento para buscar la comida, el deseo de amar nos pone en movimiento para ir donde los amigos o el que tiene su novio o su novia. Así como el deseo nos pone en movimiento para buscar el lugar del descanso, si es que eso es lo que necesitamos, pues descubrimos que el deseo es precisamente eso, es motor. En la enseñanza de Santa Catalina, el deseo, que ella llama santo deseo, para diferenciarlo de tantos otros deseos que puede tener el corazón humano, el deseo es fundamental. Porque el deseo es el motor y sin motor no se va a ninguna parte. Entonces, ¿este deseo de qué se alimenta? Este deseo se alimenta de la verdad. Es decir, no es nuestra imaginación, no es nuestra fantasía, es la verdad que Dios muestra, la que impulsa este deseo. ¿Cómo sucede esto? Pues pensemos lo que sucede en el plano natural. Si yo veo, por ejemplo, que a una persona se le está haciendo daño, pues inmediatamente se despierta en mí el deseo de limitar, de cortar, de parar esa injusticia. Si yo veo que están robando a una persona, si yo veo que están golpeando a alguien, surge el deseo. Ese deseo entonces proviene de ver. Y lo que vio Catalina fue que la iglesia, por la que Cristo derramó su sangre y a la que amó hasta el extremo, la iglesia está maltratada, la iglesia está golpeada. Ese ver la iglesia, dice aquí, en sus necesidades, en la confusión y ofensas a Dios en que el mundo incurría. Entonces, al ver esas realidades, al abrir los ojos a esas realidades, surge en nosotros el santo deseo. Yo creo que es importante, cuando nosotros hacemos esta reflexión, yo creo que es importante que nosotros pensemos cuáles son las verdades, las luces, por ejemplo, las imágenes que Dios nos presenta. Hoy me pasó algo a mí. Tenía yo que celebrar una Eucaristía por el eterno descanso de una pariente lejana, muy querida. Fui a celebrar la Eucaristía a la parroquia Santa María Magdalena al norte. Estaba a punto de empezar la Eucaristía cuando varias personas se acercaban con distintas peticiones, pedir una bendición o pedir lo que me pidió una mamá. Estaba ahí con la hija una jovencita, y me dice con lágrimas en los ojos la mamá: mi hija quiere suicidarse, pero ha accedido a venir aquí, haga una oración por ella. Entonces veía yo a esta muchacha, indudablemente no tiene 25 años, una muchacha pues joven, agradable, tal vez no una reina de belleza, pero bonita. La ves joven, la ves bonita y con ganas de matarse. Y tú dices, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, ¿cómo es posible que una persona en estas circunstancias, en este momento, tenga esos pensamientos? Entonces, claro, eso es lo que nos está contando aquí Catalina, que cuando uno ve las necesidades del mundo, que cuando uno ve la confusión, las ofensas a Dios que se están cometiendo, uno tiene que sentir ese volcán de amor que brota en el corazón. Y ese es el motor. Ese es el motor que le dice a uno, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que unirme a la causa de Cristo. Yo no puedo quedarme indiferente. Esa es la primera enseñanza que nos comparte Catalina aquí. Sigo leyendo. También lo había comprendido por una carta del padre de su alma, en la que le manifestaba pena y dolor insufribles por las ofensas a Dios, dueño de las almas, y la persecución a la Santa Iglesia. La expresión padre del alma significa el director espiritual, que seguramente era Tomás de la Fuente o era Raimundo de Capua, alguno de ellos. Entonces, el director espiritual le envía una carta a Catalina y le habla de estas realidades, le habla de que, mire, pena y dolor insufribles por las ofensas a Dios, dueño de las almas, y por la persecución a la Santa Iglesia. Esto vale también para nosotros. Tal vez nosotros podemos llegar a noticias parecidas simplemente si nos asomamos a los medios de información católicos. Mire usted las noticias, mire lo que está sucediendo. Entonces usted ve lo que pasa en el norte de Nigeria. Usted ve que ya son decenas de iglesias en Francia que han sido incendiadas. Usted ve que hay una religiosa colombiana, a la que queremos mucho, la hermana Gloria Cecilia, lleva más de 2 años secuestrada. Tuvimos noticias de que está viva todavía, pero sigue en cautiverio, parece. Esas son las noticias que tienen que despertarle en uno esa hermosa combinación de dolor y de amor. Me duele lo que está pasando, pero al mismo tiempo quisiera hacer algo, quiero hacer algo. Quiero unirme a la causa de Cristo. Todo esto, dice Catalina, le encendía el fuego del santo deseo. Si nosotros queremos seguir las huellas de esta bendita maestra de vida espiritual, tenemos que hacer lo mismo. Oír estas noticias, oír esto que está pasando, sea en el mundo, sea lejos, sea cerca, a veces es en nuestra propia familia. Por ejemplo, nosotros no podemos ser indiferentes al desprecio a Dios que está sucediendo con el sacramento del matrimonio. Si usted tiene un pariente cercano que es casado por la iglesia y esa persona está diciendo, yo me voy a separar, y tú te das cuenta, pero ¿qué lucha se ha hecho para defender ese sacramento? No, simplemente no nos entendimos. Y luego ve uno con tristeza que se separan y se están juntando con otras personas. Eso es abundancia de adulterio. Eso es adulterio. Eso es ofensa a Dios. No se trata aquí de ver cómo hundimos a esas personas. Todo lo contrario, se trata de ver cómo ayudamos a que se levanten del fango de sus pecados. De eso es de lo que se trata. Pero uno tiene que sentir dolor. En mi familia se están cometiendo adulterios. Uno tiene que sentir dolor por eso. Eso es lo que ella llama el fuego del santo deseo. Ve uno cómo se pierde la inocencia en los niños. Usted tal vez tiene sobrinos o algunas personas que escuchen esto. Tendrán hijos, hijas. Y a veces a mí me duele eso. A veces uno ve niños pequeños y uno los conoció de niños con su disposición, sus ganas de hacer oración. Crecieron 3, 4 años, ya no les interesa la misa, ya no volvieron a la iglesia. Uno tiene que sentir dolor, uno tiene que sentir se está ofendiendo a Dios. Esa es la base que nos propone Catalina de Siena para que vivamos nuestra vida cristiana. Que seamos sensibles a lo que ven nuestros ojos. Que si vemos que se está ofendiendo a Dios, eso tiene que dolernos. Mire cuántas profanaciones eucarísticas se están cometiendo en nuestra época con alguna frecuencia, y esto es muy triste decirlo. Vienen las noticias que robaron un sagrario, dejaron las hostias en la basura, tiraron las hostias por la calle, se llevaron unas hostias para un acto satánico. Todo eso tiene que producir en nosotros ese dolor profundo. Mire cómo lo expresa Catalina. Todo esto le encendía el fuego del santo deseo con dolor por las ofensas, pero oiga lo que sigue, y con esperanzada alegría por la que confiaba que Dios había de socorrer tantos males. Entonces aquí tenemos otro elemento del santo deseo. El santo deseo entonces, ¿qué tiene? Dolor. ¿Qué más tiene? Tiene amor. ¿Qué más tiene? Esperanza. Y todavía añádale otra palabra, alegría. Mire qué hermosura esa. Mire lo que es el santo deseo. El santo deseo tiene esos 4 componentes. Por lo menos esos 4. Tiene dolor, tiene amor, tiene esperanza y tiene alegría. Y yo me atrevo a decir, si falta alguno de esos componentes, tal vez no es el santo deseo del que nos está hablando Catalina. Por ejemplo, si una persona tiene, vamos a examinarlo un momentico, le repito los 4 componentes del santo deseo. Entonces, dolor, amor, esperanza y alegría. Supongamos que falta el dolor. Entonces yo llevo mi vida cristiana, tengo mucho amor, tengo mucha esperanza, tengo mucha alegría. Pero ¿se podrá decir que yo tengo verdadero amor a Cristo si veo que se está ofendiendo el nombre de Cristo y me quedo tranquilo? ¿Qué mamá habrá que ve que se están burlando del hijo, lo están maltratando y se queda tranquila? Nadie diría que esa es una buena madre. ¿Cómo puedo decir yo que estoy amando a Cristo si no me duele lo que se hace en contra de la gloria de Cristo, lo que se hace en contra del cuerpo de Cristo? Eso, entonces, si falta el dolor, no digas que tienes santo deseo. Se necesita amor. ¿Qué pasa si falta el amor? Si yo tengo dolor y tengo esperanza y tengo alegría, pero me falta ese amor, yo tengo que preguntarme si lo que me duele realmente me duele por Cristo o por qué me duele. Tengo que preguntarlo. Porque es el amor, el lazo que me une con nuestro Señor Jesucristo, es el lazo del amor. Solo el amor es unitivo. Entonces, si falta el amor, si no hay amor a Cristo, seguramente no estamos hablando del santo deseo. Ah, pero yo tengo dolor porque me duele lo que se hace contra la iglesia. Pero fíjate que hay muchos que nos advierten, entre ellos, por ejemplo, el Papa Francisco. Hay muchos que nos advierten que hay un peligro. Y ese peligro es que tal vez a mí me duele lo que se hace contra la iglesia porque me he acostumbrado a cierto lugar, dignidad y privilegios de la iglesia. Eso a veces nos pasa a los sacerdotes y el Papa nos advierte contra el peligro del clericalismo. Entonces uno dice, se está ofendiendo a la iglesia, pero tal vez lo que a mí me está doliendo es mi puesto en la iglesia o me está doliendo el elemento cultural, el elemento artístico. Muchas personas, ahora que hubo este terrible accidente, ¿no?, que destruyó la catedral de Nuestra Señora en París, muchas personas expresaron dolor. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó dolor, pero jamás mencionó a Cristo. Jamás mencionó el amor a Cristo. Jamás mencionó el dolor que esto nos causa a los cristianos. ¿A él le dolió qué? Que se daña el arte, que se daña la arquitectura, que se dañan muchas cosas. Pero no habló en ningún momento de Cristo. Entonces, para que sea santo deseo, tiene que haber amor. Amor que me une a Cristo. Entonces, llevamos, tiene que haber dolor. Tiene que haber amor. ¿Qué más tiene que haber? Esperanza. Tiene que haber esperanza. Si no hay esperanza, entonces seguramente, ¿qué es lo que hay? Hay una especie de pesimismo. Y eso también pasa en nuestra época. Entonces hay gente que dice, mire lo que está pasando con los jóvenes, mire lo que está pasando con los sacerdotes, sacerdotes jóvenes que abandonan, obispos que no enseñan lo que es. No le entiendo lo que dice el Papa, no entiendo por qué el Papa hace esto. Pero de todas esas quejas y todos esos lamentos, nunca se les oye una palabra de esperanza. Como que todo es negativo, como que todo es oscuro. No, eso tampoco es santo deseo. Y muchas veces, cuando nosotros nos dejamos abrumar todo el tiempo solo por los lamentos y los lamentos, hay que tener mucho cuidado. Porque tal vez lo que nosotros estamos haciendo es simplemente desmoralizando, desanimando a los que están tratando de trabajar. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy bellas y muy santas, cosas muy buenas y muy nobles por la iglesia. Y si nosotros tomamos esa actitud pesimista, derrotista, ¿qué estamos haciendo? Estamos luchando contra aquellos que están tratando de hacer algo. Entonces, si falta la esperanza, si yo solo me fijo en que hay muchos problemas y mire cuántas cosas están pasando, hermano, tenga cuidado, porque usted probablemente está luchando contra los que quieren construir. Entonces, eso tampoco es de Dios. El santo deseo siempre es con esperanza. Pero viene todavía otra palabra: alegría. El santo deseo tiene alegría. ¿Y por qué tiene alegría? Esta es más difícil de explicar. Porque es que nuestra esperanza no es simplemente un deseo que se vaya hacia el futuro. Oiga esto, la virtud de la esperanza en sí misma es una virtud que mira hacia el futuro. Por eso dice San Pablo, la esperanza se refiere a lo que uno no ve, porque lo que uno ve, ¿cómo va a esperarlo? La esperanza mira al futuro, pero si Catalina nos enseña que también hay un elemento de alegría, es porque nuestra esperanza no se queda solamente mirando al futuro. ¿A qué me refiero? Me refiero a todas las prendas de amor que Dios ya nos ha dado. Todas las demostraciones que una y otra vez nos ha concedido para que tengamos la certeza gozosa de su victoria. El que tiene esperanza, o las digo en orden, el que tiene dolor, amor y esperanza, pero no tiene esta alegría, es como si no tomara en cuenta lo que Dios ya ha hecho. Es decir, nosotros no simplemente deseamos lo que Dios va a hacer, o lo que Dios puede hacer, o lo que Dios quiere hacer. Nosotros no nos dedicamos solamente a esperar lo que Dios puede hacer, sino que nuestra certeza ya tiene alegría porque sabemos qué es lo que Dios ya ha hecho y estamos seguros de ese Dios. Es decir, esta no es la primera batalla. Esta no es la primera batalla. Y como no es la primera batalla, eso quiere decir que Dios es experto en esta clase de batallas. Él ya sabe lo que está sucediendo y Él sabe cómo tratar estas situaciones. Entonces, en cierto sentido, nosotros ya nos regocijamos anticipadamente. Le voy a plantear un ejemplo para que usted vea cómo viene esta alegría. Suponga usted que este tipo de ejemplo es muy frecuente. Suponga usted que a un médico cirujano le llega un caso muy difícil, un caso realmente preocupante, de esos que harían angustiar a cualquiera, pero le llegó a este médico. Y como usted sabe qué calidad de médico es, usted ya sabe que eso va a salir bien. Y usted, en realidad, mirando, usted es un estudiante de medicina, mirando lo que va a hacer el médico, usted dice, se va a lucir. Como quien dice, cuanto más difícil la operación, más grande va a ser el despliegue de profesionalismo y de ciencia de este gran médico. Cuanto más difícil el adversario, mejor va a estar esta pelea. Pero yo no dudo de la victoria, porque yo ya sé que Él es el Señor, porque yo ya sé que Él es. Entonces, en nuestra contemplación de los dolores del mundo, fíjese lo que nos enseña Catalina. Estas no son palabras mías, a mí no me interesa agregar tanto ideas mías aquí. Estas son palabras de ella, ya tiene que haber alegría. Es como si uno hasta cierto punto, viendo tantas cosas que por supuesto que a nosotros nos rebasan, están mucho más allá de nuestras fuerzas, pero viendo todo eso, es como si nosotros simplemente dijéramos, bueno, preparémonos porque sin duda que Dios se va a lucir. Voy a ver cómo se va a lucir Dios. ¿Qué va a hacer Dios en este siglo XXI con tantas cosas terribles que están pasando en el mundo? ¿Qué va a hacer Dios con tantas cosas tan duras por las que está atravesando la iglesia de arriba abajo? ¿Qué va a hacer Dios aquí? Y fíjate que en el tiempo en el que Catalina escribe, los sufrimientos de la iglesia literalmente estaban de arriba abajo, porque del Papa hasta el último cristiano había serios problemas. Incluyo al Papa porque usted sabe que esta fue la época en que se dio la división. Había un Papa en Roma y había un Papa en Aviñón. Es decir, la situación podemos decir que casi no podía ser más desesperada. Y sin embargo, Catalina, ¿de qué nos habla? Alegría. Y es como si nosotros, al mismo tiempo que estamos sufriendo, ya nos estamos gozando. Sufrimos por lo que vemos y gozamos por lo que sabemos. Escriba esa frase que le conviene. Sufrimos por lo que vemos, pero nos gozamos por lo que ya sabemos. Yo sé, mi Señor se va a glorificar en esto. Pero ¿cómo va a decir usted eso? Mire la situación tan terrible que hay con obispos, con sacerdotes, con el Papa, con todo. Así le hablan a Catalina, mire todo lo que hay. Sí, y yo sé que Dios se va a cubrir de gloria. Dios va a manifestar la magnificencia de su amor, de su poder y de su sabiduría. Él lo va a hacer. Yo no sé cómo va a ser, pero es que yo no soy el que tengo que saber. Es que yo no lo tengo que entender. La solución de Dios no tiene que caber en mi cabeza. Lo importante es que la solución de Dios cabe en el plan de Él. Eso es lo importante. Que yo lo entienda, que no lo entienda, eso no es lo importante. Lo importante es Él. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cuál es su plan. Entonces, recapitulemos. Santo deseo. ¿De dónde surge el santo deseo? De ver. Ver la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de las necesidades del mundo y las llagas y desgarramientos que hay en la iglesia. Esa es la verdad. Surge algo que se llama el fuego del santo deseo. La expresión fuego yo no la comenté y vale la pena decir algo. ¿Qué es lo propio del fuego? El fuego quema, ¿no? El fuego consume. Y esto es interesante porque en otras ocasiones Catalina describe cómo el santo deseo purifica el corazón de otros deseos. De otros deseos. Es decir, donde llega el santo deseo, como que se queman y desaparecen los otros deseos. Sobre todo se refiere a los deseos egoístas, a los deseos materialistas y a los deseos impuros. Entonces, un corazón que arde, fuego, fuego, un corazón que arde con fuego por el santo deseo, es un corazón en el que los otros deseos, por ejemplo, deseo de fama, deseo de dinero, deseo de placer, esos otros deseos se vuelven pequeñitos, esos otros deseos se vuelven minúsculos, se extinguen. Estamos hablando de un fuego que mata otro fuego. El fuego del santo deseo mata los otros fuegos. ¿Cuáles son los otros fuegos? Son los otros deseos. Deseo de mucho dinero, deseo de mucha fama, deseo de mucho poder, deseo de mucho placer. Esos otros deseos desaparecen. Y fíjate que esta es una antropología preciosa. Esta es una realidad del ser humano. Esto es exactamente lo que sucede también en nosotros. Y yo con alguna frecuencia hago comparaciones del amor de las mamás, porque sobre esta tierra no cabe duda de que el amor de una madre es de las cosas más fuertes que hay. Piense usted lo que es el amor de una mamá. Entonces, piense el amor de una mamá. La mamá tiene su hijito enfermo. Tuvo que salir a medianoche corriendo para el hospital. Amaneció en el hospital. Es mediodía. ¿Qué ha tomado en todo ese tiempo? Un agua aromática. Pero le preguntas y ella dice, es que yo ni hambre tenía. Es decir, el amor tan intenso al niño, el amor tan intenso por el bien del niño, el deseo del bien del niño es tan grande que el deseo de dormir, que el deseo de comer, que el deseo de descansar, como que han desaparecido. Por supuesto, eso va a tener una consecuencia en el cuerpo de ella. Pero lo que quiero decir es la manera como ella lo experimenta. Entonces, para que tengamos en cuenta ese tema del fuego del santo deseo. Y luego lo otro que hemos explicado es cómo el santo deseo tiene esos cuatro ingredientes: dolor, amor, esperanza y alegría. Parece que estuvieran como una contradicción, si usted lo mira, ¿no? Parecen como una contradicción. Sobre todo parece que hubiera una contradicción entre el dolor y la alegría. ¿Cómo puede tener uno al mismo tiempo dolor y alegría? Lo hemos tratado de explicar con esa frase. El dolor lo tengo por lo que veo, la alegría la tengo por lo que sé. Yo sé que esta es la victoria del Señor. Entonces yo tengo dolor y alegría. Y esto me hace acordar otro pasaje que lo encontraremos en algún momento, si Dios nos permite seguir con estos comentarios, porque está mucho más allá, en el diálogo de Santa Catalina, donde ella se refiere a la pasión de Cristo. Y mire lo que dice. En la cruz, Cristo estaba absolutamente triste y perfectamente feliz. Muy parecido a lo que aquí decimos. Es decir, que el gran ejemplo del santo deseo no es otro, sino Cristo. Y en particular, Cristo crucificado. Él es el que manifiesta. Es decir, el primero en sentir ese santo deseo. Y el primero en el que ardió ese santo deseo hasta consumirlo, hasta dar toda su vida por nosotros, fue Cristo crucificado. Este Cristo crucificado es el que estaba, según Catalina, oiga la expresión, totalmente triste, perfectamente alegre, en la cruz. Entonces puede decirse que nuestro santo deseo es como una chispa de esa hoguera, la cruz de Cristo, la cruz donde está el crucificado, el corazón, si voy a ser más preciso, el corazón del crucificado es la gran hoguera de amor. Y de esa gran hoguera, como pasa algunas veces cuando se hace la hoguera física con leños, a veces salta una chispa, ¿no? Bueno, una chispa de esa hoguera del corazón del crucificado, una chispa de esa hoguera es la que ha llegado a nuestro corazón. ¿Y el santo deseo qué es? Una chispa de la hoguera del crucificado. Ese es el santo deseo. Una chispa de la hoguera del crucificado. Y por eso, así como Cristo estaba triste y a la vez feliz, así nosotros al participar de ese mismo fuego, estamos a la vez tristes y felices. Estamos tristes, claro que sí, porque vemos todo este dolor, todas estas necesidades en el mundo. Estamos tristes porque vemos que hay confusión, desgarramientos, hay herejías que van prosperando, como tumores que van creciendo dentro del cuerpo de Cristo y su iglesia. Eso duele. Pero a la vez hay alegría, porque sabemos quién es el que está al frente. Hay alegría porque sabemos que el Señor se va a glorificar. Hay alegría porque sabemos que esto no toma por sorpresa a Dios. Tenga en cuenta eso. A nosotros nos toma por sorpresa. ¿Cómo va a pasar esto? Pero eso es a nosotros. A Dios nada lo toma por sorpresa. Nada. Y en su infinita y bendita sabiduría y en su perfectísima providencia, Dios algo bueno, algo grande, algo santo va a sacar de esto. ¿Yo ya sé qué es? No lo sé. Pero sí sé que Él va a sacar algo grande. Y como ya lo sé, a partir de lo que sé, me alegro. Así se combinan el dolor y la alegría de una manera tan hermosa, de una manera tan perfecta, de una manera tan grande. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. ¿Qué vamos a pedir al Señor al terminar esta sencilla reflexión? Vamos más o menos en la mitad de este capítulo segundo. ¿Qué vamos a pedirle a Dios? Pues que nos envíe chispas, que nos envíe centellas de ese corazón. Pidámosle al Señor eso, dame una chispa. En ti, en tu corazón, está la hoguera del verdadero amor. Amor por la gloria divina. Amor por la salvación de las almas. En tu corazón está esa hoguera. Envía una chispa de ese amor a mi corazón, para que yo pueda sentir dolor y también alegría. O para decirlo completo, para que yo pueda tener dolor, amor, esperanza y alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.